ciudad, tu castillo, destruido, no me tiras. Estoy harto de esperar. No más. A que cumplas tus promesas. Mentiras. Solo olvidas una cosa. Sin castigo. Que te robo en la memoria. Y estaré vigilando tus promesas. Que las cumplas cada una. Sin reparos. Antes que no. Es una cosa, sin castigo, que te robo en la memoria, te voy a vigilar.